Bueno, para nosotros como trabajadores municipales, pertenecientes a esta radio, trabajadores municipales y comunales, es muy importante que hablen los trabajadores, las trabajadoras del sector, con sus problemas, su vivencia, y en un trabajo que es totalmente ingrato, que realmente dentro de la municipalidad hay trabajo muy ingrato, como es la recolección de residuos, y el otro más ingrato todavía, el cementerio. Y tenemos el gustazo de tener un amigo y compañero, Alejandro Loza, que es encargado del cementerio local. ¿Qué tal, Ale? ¿Cómo te va? Buenas tardes. Buenas tardes, Américo. A vos y a toda tu audiencia. Y bueno, sí, se está dando una situación muy problemática en el cementerio. Bueno, vamos a empezar a charlar de eso. ¿Cuántos años es que trabajás en el cementerio, Ale? Y ahora que estoy fijo, no sé, sin moverme, más o menos 17 años, sin moverme de ahí. Sí, sí. Y te quedaste como encargado interino, ahí te va, está como subiendo el cargo todavía. Sí. Digamos, muchos, hemos hecho cursos de capacitación en lo que hace seguridad y higiene laboral, y por lo general se nos dice, el cementerio es algo que una persona no tiene que estar siempre así. Dice que tiene que haber rotación, eso es lo que te aconseja los que dicen entender la cosa. Y yo que veo que muchos compañeros que van al cementerio no quieren salir más de ahí. Se apega a su trabajo, no sé cómo es el tema, porque digo, ustedes tocan vivir momentos muy difíciles, cuando la familia acompaña a su ser querido, situaciones en particular, más allá de los reclamos que pueda haber. La situación más difícil debe ser cuando ves toda la familia que está así acompañando a un ser querido, ¿no? Sí, bueno, eso es un tema que a veces yo siempre digo que más allá de, bueno, hay que tener un poco a veces de sangre, pero el problema está que uno se pone la gente cuando van, que lo mandan allá a trabajar y a veces no quieren irse para otro lado o quieren quedarse ahí, es porque una de esas se pueden sentir cómodos con el trato que tiene, vamos a poner en este momento, póngale el encargado o el que esté a cargo, uno se puede sentir cómodo por ese lado. Después, por otro lado, yo siempre los charlo, los compañeros, o charlamos todo eso, de situaciones que es más de todo saber hablar y comprender a la gente en el momento, porque hay un montón de conocidos, un montón van allá de conocidos, que a veces te hablan, te cuentan cosas, o te dicen el porqué. Sí, también es un psicólogo. Claro, te dicen el porqué. Y uno yo una vez dije que no es por nada, pero una vez por año, todos nosotros, los que trabajamos allá, necesitaríamos ir a un psicólogo, sí, o algo. Sí, un tratamiento. Claro. Yo creo que está en el estatuto, está. No, está en la ley, eso tenemos que implementar. Tal vez sea una falla nuestra y tal falta también, a veces chocamos con algún problema, algunos compañeros no se quieren adaptar a eso tampoco. Vamos a ser claros. Sí. Ale, digamos que es un tema de lo vemos en las redes sociales, lo vemos en un montón de lugares, las críticas hacia el cementerio, fundamentalmente lo que hace a falta de, digamos, de infraestructura, o bien, qué sé yo, la semana pasada vi que faltaba agua, según lo que decían, pero vamos al hecho concreto. Vamos al hecho de que yo sé perfectamente de que vos como encargado reclamás ante las autoridades por los faltantes que hay, la situación que se da. La situación, por ejemplo, en las galerías, lo que significa la estructura de las galerías que corre el riesgo de venirse abajo. Sí, las galerías, esto es un tema que ya viene de arrastre de hace unos años, que el moho empezó a abarcar un montón, que los techos no tuvieron más mantenimiento, no tuvieron nunca más mantenimiento hace unos cuantos años atrás, y bueno, ahora hay situaciones de riesgo de peligro, que ojalá Dios no quiera que pueda pasar como ha pasado en otras ciudades, en otros lugares, en otros cementerios, donde han fallecido compañeros nuestros de trabajos, gente particular poniendo flores, estando ahí. Así que yo diría que nosotros hablamos todo al respecto de eso, fueron los compañeros nuestros de trabajo, los de Catastro, fueron a mirar. El sindicato ahí hizo un informe, el sindicato hizo un informe de seguridad higiene laboral. Sí, hizo un informe, todo el gremio levantó un informe, y bueno, hasta ahora no tuvimos ninguna respuesta de nada. Simplemente yo fui a Catastro de vuelta, le pregunté a los muchachos, le dije que me hicieran un escrito o algo, le pedí para ver si están en movimiento, si están buscando presupuestos, y porque yo sé la situación que se está viviendo, pero también hay que comprender que va bastante, mucha gente allá, más allá que no son los viejos tiempos de antes, pero la gente va, todavía sigue yendo al cementerio, y en cualquier momento, tanto como compañeros trabajadores, como gente particulares, podemos tener consecuencias. No. Otra de las cosas que se plantean fundamentalmente en lo que hace la necesidad de la gente, digamos, hoy antes de empezar a hablar, estábamos charlando, el hecho de que a partir de lo que significó la, digamos, el nuevo sistema que se utiliza, el crematorio, ¿no es cierto? ¿Eso disminuyó el ingreso, digamos, de fallecidos al cementerio? Sí, redució un poco la entrada de fallecidos, pero no en sí las cenizas, sus cenizas. ¿Por qué? Porque no entra ya más, ven a ser. El cuerpo. El cuerpo, claro, el cuerpo en sí ya no entra más como entraba antes tanto, pero entran sus restos cremados. O sea que se usan nichos para poner la ceniza. Exacto, sí. Ah, mira vos, yo no sabía. Sería, la gente lo está mirando por el lado ahora económico. Claro. Lamentablemente es así. Claro. No tanto, yo soy uno de los que hace muchos años a veces he dicho que para mí, no porque me guío por otros lugares que conozco, sino es que sería casi lo ideal, en algunos casos todo eso, en algunos casos, el crematorio, la cremación. Por todo lo que tiene, sería de beneficio por las contaminaciones también. Uh-huh. De hacer, no solamente... Sí, pero hay una idea, una idiosincrasia de la gente, pero, hay mucha gente que claro, no interpreta, no, digamos, claro, los crematorios... Dice, no, yo quiero que mi cuerpo esté ahí. Claro. Lo que notamos también es que somos cada vez menos que vamos al cementerio. Claro. Cuando fallece una persona, es un tiempo y a partir de ahí, desgraciadamente, digamos, se olvida el familiar fallecido. Sí, yo pienso que solamente nosotros ahí, como yo no hace mucho deposité a mi mamá, yo veo que solamente yo deposité su cuerpo para mí. Sí, sí, sí. Más allá que no soy tan católico, uh-huh, pero para mí si hay algo o alguien, creo que su cuerpo ya, su alma ya descansa en paz y bueno. Perfecto. No sé dónde estará. Ale, con respecto al tema del faltante, la municipalidad en su época fabricaba nichos y panteones. En su momento. Después la cooperativa ética se adueñó del cementerio. Y a partir de allí, digamos, todo es privado. Y la municipalidad no cuenta ni siquiera con un nicho. O bien cuenta con un nicho que no está regularizado como para poder usarlo. Claro, sí. Sí, hace unos cuantos años ya venimos con una empresa privada de acá de nuestra ciudad que se abarcó gran parte de todo el cementerio. Y sí, nosotros contamos con algunos nichos que la gente ve a veces los nichos esos vacíos, pero tienen dueño. Y algunos tienen dueño que tampoco, no están más esos dueños, porque se han ido de galve o algo, y nunca más pagaron lo que es una tasa, es mínimo, que se paga por año por nicho desocupado. Y hay gente que también están en los nichos, que hace años y años que no están más tampoco, y tienen deuda, me hace. Pero nunca más nadie apareció para, bueno, ¿por qué? Porque hay nichos que son rentados, me hace, en los años atrás, en viejos tiempos, los nichos se rentaban a 20 años, a 30 años, hasta 50 años, uh-huh, se rentaban. Entonces, bueno, esa gente lo rentaba antes de comprarlo. Bueno, toda esa gente que yo calculo que, no sé, pero más de un 40% dentro del cementerio de Galvez, yo creo que hay lugares que la gente está debiendo eso. Porque y hay gente que directamente, como decir, familia que se ha ido de Galvez, no se hizo más cargo, o bien gente que se ha desaparecido la familia entera. Exactamente. Claro. Y usted hizo el informe de eso a través de la oficina correspondiente, usted como trabajadores, eso lo brindaron al Ejecutivo y no hay respuesta de parte del Ejecutivo, no hay una decisión política para hacer lo que se hacía antes, digamos, se convocaba al familiar, si no aparecía, y directamente se, digamos, los restos se volcaban todo al osario. Se expropiaba el nicho, se vaciaba, se volcaba todo hacia el osario. Ahí en el osario nosotros agarramos, poníamos sus placas, la foto, todo, que una de esas podíamos encontrar. Y si alguien aparecía después de varios años o algo preguntando por esos familiares, se le decía que estaba ahí. Es como si fuera una cruz mayor, que yo le llamaría. Claro. Como hay en otros cementerios. Pero hasta ahora no tenemos respuesta. Yo siempre hablo con mi personal que tengo ahí en la municipalidad, en el palacio, en mi mesa de movimiento del cementerio. Ellas se encargan de pasarme los datos arriba, todo, pero todavía estamos esperando respuesta. Falta de respuesta de parte del ejecutivo, el funcionario del área, que en este caso es un secretario de servicio, directamente, y a partir de decir, el ejecutivo completo tomó una decisión, así como se tomó una decisión de mandar remate, digamos, las motos que están incautadas, claro, todo eso. Acá tiene que haber una situación, porque hay gente que no puede pagar un nicho de la cooperativa eléctrica. Entonces, ¿qué pasa? Claro, nadie tiene una de esas medio millón de pesos o un poquito menos, para más allá que te lo dan a pagar, pero nadie tiene para pagar esa suma. Y acá en Galvez tenemos una población, yo tengo muchos amigos y conocidos y ando por muchos lugares, y tenemos una población que lamentablemente que es de clase media hacia abajo. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Nosotros por ahí no le podemos brindar un servicio como tenemos que brindárselo. ¿Por qué? Porque lamentablemente no tenemos esos recursos, no tenemos esa medida de tener nicho disponible para esa gente que no pueden pagar ciertos montos. Entonces a veces la gente también está optando por llevar al crematorio, porque estamos hablando más o menos entre 35 y 45 mil pesos solamente una cremación. Y después traen su ceniza, abren un familiar que ya tienen ahí, lo depositan ahí, y bueno, y ellos se ahorran un cierto, mucha cantidad de dinero. La gente lo está agarrando por ahí. O sea que acá, digamos, la posibilidad de nichos económicos de la municipalidad habría. También en situación particular, hablamos de una ordenanza, o por lo menos se daba, que cuando había fallecido una persona que no tenía ningún tipo de ingresos, directamente una persona que estaba de pobreza y no tenía posibilidad hasta se entregaba un cajón, se entregaba el servicio del cajón, y a su vez el tema de del nicho. Y había 4 o 5 nichos por año, un poco la idea, ¿no? Claro, 4 nichos disponibles por año tiene que haber. Claro. Por lo menos para la gente de bajos recursos, o directamente que no tenga ningún recurso. Hoy oficialmente la municipalidad no tiene ningún nicho. Casi no. Puede haber 3. 3 nichos. Pero en realidad, si hay un trabajo en lo que hace a, digamos, determinar una medida política, habría mucho más. Sí. Mucho más. Sí. Si saldría de esos recursos de que ellos se sentarían y dirían, bueno, vamos a tratar de llamar a toda esta gente, y lo que no parezca expropiar, darle el permiso de expropiación, porque no es que estamos solamente que vamos a ir, sacar y tirarlo, no. Vamos a ir, sacar, trabajar todo eso, depositarlo en otros lugares, ahí en el osario donde tenemos, y colocar, vamos a suponer, como ya te digo, médico, colocar la foto, placa, algunas cosas, todo eso. No es que va a quedar que lo hemos tirado así nomás. Pero aparte se va a hacer todo un trabajo de la oficina de mesa de entrada y ustedes en forma conjunta de preaviso al familiar. Yo he visto, cuando se puede ubicar la persona, se ponen las notas en los nichos, un tiempo determinado. Hay un aviso previo a todo esto. Se le puede poner una nota con un aviso previo ahí, todo eso, para ver si pueden solucionar su problema. La otra es que también se puede sacar un comunicado de prensa. Claro. Se puede, hoy en día, las redes sociales, todo, tenemos mucha movilidad en eso. También se puede dar un aviso en eso, para ver Bueno, después de un plazo, yo no digo ahí 15 días, 20 días, no, de un mes o dos meses, de un plazo así más o menos, de una prórroga, para después, si no nosotros, tomar parte en eso. Pero de llegarle a la gente, de hacer, comunicarle lo que está pasando también. Alejandro, yo hace un tiempo, más de un mes que no voy al cementerio. Lo último hecho que están haciendo, hay una lona hace bastante tiempo que te hace pegar toda la vuelta para buscar un poco de agua, te hace buscar toda la vuelta al último nicho. Yo tengo a mi hermana en el penúltimo nicho, en el último, y tenés que andar pegando unos vueltos malos. ¿Debido a qué esa lona? Porque yo he visto que han construido nichos de la cooperativa eléctrica y nunca la puso lona. En este momento la cooperativa eléctrica en ese lugar cerró el predio porque también hubo problemas de robos, de hurto. Y ellos están trabajando, están construyendo dos panteones más. Están construyendo en ese lugar. Uh-huh. Que van a ir ubicados frente al panteón 24 y 25. Entonces, ese es el motivo de ese lugar que está cerrado. Si uno tendría que ir a los panteones 26 y 27 de Cooperativa Atlética, tendría que ingresar por la calle lateral, sobre el costado de la casa del cementerio, ir por ahí, que le va a quedar más cómodo. O por el otro lado, por el lado. Ir por el callejón Emils, viene a ser, entrar de aquellos lados, pero de aquellos lados te quedaría más cómodo al panteón 20, al panteón 21, 22, 23, 24, 25, te quedaría más cómodo tú por ahí. Ale, un tema más. Perros en el cementerio. Eso es un gran tema. Lamentablemente tenemos gente que todavía no se hace cargo de las mascotas o de los animales que ellos tienen, que asumen, hay que asumir la responsabilidad cuando uno tiene una mascota o algo, y bueno, no abandonarlo y tirarlos como hacen, que van y tiran todo en el cementerio. Hacer un perro marrón grande que yo le puse Pisticueto, él lo encontré una mañana en una cajita, en el zanjón enfrente del cementerio. Esto estamos hablando de unos 12, 13 años atrás. Bueno, y así sucesivamente. Excepto hay una perra, media policía, un perrito negro. Y bueno, después un atigrado, hay otros perros más, que esos son de la gente que están sobre la casa del costado del cementerio y en la parte de atrás del cementerio. ¿Y por qué se van al cementerio? Se van al cementerio porque lamentablemente se ve que la gente que son dueños de esos familiares y todo eso no le dan de comer, o no lo van a hacer. El animal se siente más seguro y más contenido allá dentro del cementerio por nosotros, por toda la gente que va, porque hasta gente le ha llevado comida en plena sepultura, han parado todo eso de darle de comer. Así que yo pienso que es por eso que el animal, aparte ellos acompañan a cada sepultura, todo. Nosotros por ahí, bueno, los retamos un poco, todo eso, que no molesten, todo, porque hay gente que. Sí, pero no es función tuya. Yo tuve una experiencia bastante problemática, digamos. Uno va con toda, digamos. Está en un momento, digamos, muy profundo, vos estás ahí solo en un panteón y de golpe raja para acá 5 o 6 perros corriendo, uno con el otro dentro de las cosas y toreando, realmente te impacta, ¿no? Digamos, pasar el momento. Por eso te digo, yo no sé si ahí tiene algo que ver reserva canina también, no sé cómo es el tema, pero yo creo que no es el ámbito de un cementerio para estar con animales. Yo amo los perros, pero digamos que me parece que algo fuera lo normal, ¿no? Yo me hace más allá, bueno, nosotros hemos tenido unos hurtos muy grandes en el cementerio, que a eso también a médico no tenemos más respuesta, porque gran parte de todo el cementerio, nosotros, la parte municipal, todavía sigue oscura. Más allá que yo sé, la situación económica, todo. La situación económica, hay plata para otras cosas, para el cementerio no hay. Claro, convengamos que hay que equilibrar un poquito más la balanza, de todo lo que se recauda o algo, porque el cementerio aporta, yo pienso que el cementerio aporta gran dinero, gran dinero. ¿Por qué? Porque los contribuyentes, no solamente como nosotros empleados, nosotros como vos, América, también empleados, todos, pagamos nuestras tasas, nuestros impuestos, el servicio de mantenimiento me hace del cementerio, todo. Bueno, hay que tratar de ver si podemos mejorarlo, podemos brindarle un mejor servicio a la gente. Y un poquito más de seguridad también. Haría falta un par de cámaras más todavía, de las que pusieron, si andan. Hay una cosa que me voy a preguntarte, ¿hay robo de flores? Hay robo de muchas clases. Hasta gente, yo me he enterado de una señora que le han robado la billetera, a otra mujer le han robado el celular, le han amenazado. ¿Pero que hay gente dando vueltas, robando ahí adentro? Sí. Lamentablemente, sobre todo de tarde, tirando tardecito, deben hacer. Más allá que algunas cosas han pasado siempre fuera de los horarios de lo que es el turno nuestro. Sí, sí. Que tenemos tanto de mañana como de tarde. ¿Por qué? Porque como sobre todo en verano, que la gente va más allá de las 7 de la tarde, que ya no hay nadie en el cementerio del empleado, y no andan recorriendo, nada. Entonces, esa gente que va, bueno, hay gente que viene de otros lugares, juventud, que yo me he enterado, y la han asaltado adentro del cementerio. Después, el robo de las flores, y bueno, esas son cosas que vienen de arrastre de hace mucho tiempo, que las mismas mujeres, hay mujeres y hombres que han escrito o le han escrachado dentro del cementerio a esa gente que se las robaba y que lo han descubierto, lo han escrachado, pero no, es imparable, sigue igual, sigue todo igual. Obviamente no hay sentimiento, ¿no? Claro, no, no hay nada. Aparte no hay nada de eso, que también hay gente que, bueno, yo ahora en este momento no te lo podría decir, pero ha pasado casos, un caso que cuando lo vimos ya era tarde, pero bueno, de una persona que estaba haciendo sus necesidades en plena galería. Yo entiendo que una de esas tenemos solamente los baños en la otra punta del cementerio. No tenemos baños en otras puntas del cementerio. Yo lo entiendo, están muy lejos, más de 100 metros. Pero convengamos que tenemos una parte de atrás del cementerio, que hay unos cañaverales, que hay unos lugares ahí de última. A los gauchos, una palabra. Claro, de última, que es un desprecio. No apoyarse contra una pared en una galería y hacer sus necesidades ahí. Bueno, Ale, agradecerte por, digamos, es importante charlar de estos temas, fundamentalmente de clase realidad, que nos toca ver como trabajadoras, como trabajadores municipales, que a veces somos, viste, somos mal vistos, no, yo, uno ya está acostumbrado que hablan más de los municipales, pero la tarea que hacen ustedes, yo realmente me lo enorgullezco, mis compañeros que están en el cementerio, y fundamentalmente es una tarea muy, digamos, muy, no es fácil trabajar en un cementerio, yo no trabajaría nunca, pero te digo la verdad, pero realmente lo admiro, y realmente en nombre tuyo saludo a todos los compañeros que están en el cementerio, desde ya muchas gracias. Bueno, Américo, muchísimas gracias por haberme citado, permitirme aquí a que tu audiencia nos escuche, y te voy a pedir algo, que si tu audiencia por favor puede difundir, que sepa comprender a los compañeros que trabajamos en ese tema, porque no queremos tampoco llegar a veces a tener violencia en sí, en el lugar. Sí. Porque hemos tenido en algunas sepulturas, hemos tenido con alguna gente, hemos tenido un poco de violencia. Pero yo los entiendo, pero también que nos entiendan a nosotros. Nosotros tratamos de brindarle lo mejor que podemos al servicio. Claro. Mira, acá tengo un mensaje que dicen que ustedes limpian la galería, están limpias la galería y por lo general se hace el trabajo diario, pero que el hecho de que mujeres le lleven comida a los perros y agua, y eso genera también suciedades, y fundamentalmente en lo que hace a... Y bueno, te saluda. Bueno, muchísimas gracias. Es un tema, nada particular con los perros, pero que justo en un cementerio va un momento de decir, no sé, viste. Yo los quiero un montón, sí, a todos, pero a veces, bueno, está bien, ellos lo que odian un poco también, que yo me disculpo con aquellas personas que una de esas, los animales, yo me disculpo por los animales, que pasan con las motos, con los escapes libres, a muchas horas, a veces, a cualquier hora, durante el día, a alta velocidad por ahí, y los animales, se ve que una de esas le hace mal los oídos, como a nosotros también. Entonces, los animales por eso lo saben correr, a veces atropellar, porque yo he notado que otra gente pasan con distintos tipos de motos y pasan como tienen que pasar, y los animales no se mueven. Corren a cierta moto, a cierto ruido. Bueno, vale, gracias nuevamente y seguimos charlando. Bueno, Américo.